Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Qué pasa, Nalilla? Mucho gusto, gusto en saludarte. Estamos inaugurando la posibilidad de hacer nuestra llamada para ver si tenemos menos problemas por línea telefónica. Dime cómo me escuchas. Le escucho perfectamente. ¿Y usted? Ah, bueno, muy bien. Entonces ahorita pongo yo aquí, bueno, le ruego a todo mi queridísimo personal que vaya a ver en otras estaciones a ver cómo nos estamos escuchando con el fin de mejorar nuestra transmisión. Adelante, Ana Lilia. Pues primero mandarle un muy cordial saludo a todas las estaciones que nos retransmiten y pues, ¿qué hay de novedades el día de hoy, señor Saldaña? Bueno, hay muchas cosas interesantes, dos o tres cosas. Parecería ser que las campañas de promoción publicitarias, voy a cuidar muy bien mis palabras, las campañas promocionales, publicitarias, de toda esa serie de mecanismos de mercadotecnia que hay y que han sido aplicados para hacer y garantizar una auténtica democracia, no lo han logrado del todo. Es decir, si tú me preguntaras, si nosotros examináramos, si hiciésemos una encuesta, pero no como las encuestas pagadas y patrocinadas que hay para lanzar la personalidad y el producto de un político, si hiciésemos una encuesta sobre la calidad, sobre el interés verdadera y auténticamente político de los mexicanos, veríamos que ha aumentado el grado de confusión y ha aumentado el hecho de no saber qué cosa es exactamente lo que está sucediendo. Lo que el pueblo, el grueso de la población, esa población que tiene 6-7 años de educación promedio, que fueron a la escuela, que tienen la primaria y la secundaria, lo que nota es que hay 20 millones de anuncios, que hay una noticia fundamental. Esa noticia fundamental, desde las 5:30 de la mañana, hora en que me despierto, perdonen ustedes que les platique de, como soy viejo se me puede permitir, que a las 5:30 yo ya estoy esperando que haya el primer noticiero. La noticia fundamental es cómo van los candidatos. La mayoría de los locutores tienen una misión de consolidar, de hacer más fuerte, de dejar dicho y de pasada darlos el recadito de que ya hay un candidato ganador. Pero eso lo hay desde el año pasado. Así es de que 6 o 7 meses se nos ha dicho y reiterado hasta la saciedad que ya hay un ganador, que hay un segundo lugar, y que lo que está más sólido y concreto es el tercer lugar, es decir, el que no tendrá vela en el entierro, que como ustedes saben quiere decir ese cuate ya no figuró. Y los locutores tienen esa misión. Y digo los locutores porque son los ejecutivos de la democracia. Son los que verdadera y auténticamente se han encargado y tienen la tarea ímproba. Ímproba quiere decir muy grande tarea. Seguramente, mi querida Ana Lilia, ímprobo quiere decir grande, terrible, pesada, esforzada, trabajosa. ¿Cómo diré yo? Estos cuates tienen que decirle a México, hay democracia. Yo estoy, no soy un antidemócrata, no estoy en contra de todo eso, sino a mí me gustaría que fuese más noble, bueno, no, que fuese noble, no más noble, porque una campaña política es lo menos noble que hay en México. Primero, yo me acuerdo cuando en alguna ocasión me dio por aceptar alguna proposición, primero hay que buscar dinero, luego hay que cuidar que ese dinero sirva para la campaña, porque generalmente se lo roban, no es una palabra muy fuerte, se diluye, vamos a llamarle se diluye. ¿Cómo hacer para que todo vaya adentro y luego convencer a la gente con ideas? Pero México no es un país de ideas. Lo acabo de decir en el Twitter que me pusieron que estaba bien y que apúntale. Sí, es decir, México es un país donde se confunden las ideas con un spot. Yo, por ejemplo, ayer estuve diciendo algunas cosas que son producto de lo que yo siento y de lo que alcanzo, que es poco, a pensar. Entonces no falta un güey que te diga, ¿qué bajo has caído? ¿Estás haciéndole propaganda al peje? No, güey, como dicen en México, cuando el peje, que tú le llamas peje, que se llama Andrés Manuel López Obrador, estaba en el kinder, yo ya pensaba como él. Y me da mucho coraje que cualquier individuo te diga, el hecho de que pienses que en México es necesario que todos tengamos un espíritu fraterno, piensen que es un spot, porque ellos están acostumbrados a decir miles de spots fundamentados quizá en una verdad filosófica, pero que lo dicen de dientes para afuera. Vamos a reconstruir el tejido social, que a toda madre. ¿Qué significa eso? Nada. Dicho por los profesionales de la política, no significa nada, porque si tienen 60 años, lo han dicho por lo menos 10 veces en, bueno, 60 no, bueno, lo menos 4 veces cada sexenio. Han estado en 4 sexenios y se la han pasado reconstituyendo, reconstruyendo, codo con codo, buscando la solución que somos todos, arriba y adelante, marcha al mar, no me acuerdo cómo eran todos los spots que hacían los presidentes, y que eran spots publicitarios generados para uso de la televisión, para consolidar lo que yo llamo la televicracia, el poder de la televisión. Entonces ahora, cuando alguien tiene alguna idea congruente o no, porque es que para los hombres de la política mexicana no hay ideas, hay spots, también apúntale. Es decir, alguien va a decir algo y dice, qué bueno está eso. Qué bueno, no, cuando usted le dice a alguien algo, a un político, y dice, sí, cierto, eso está muy bien, no está pensando en la idea, no están pensando, es que no es posible, digo yo, por ejemplo, vamos a suponer, le hablo a un gobernador, un secretario de Estado, señor, tenemos que hacer algo, porque es imposible que florezca la democracia con la ignorancia. Sí, cierto. No está pensando en que en realidad un pueblo ignorante no puede ser demócrata. En eso no piensa. Piensa en cómo filmar, cómo grabar ese anuncio, esa idea, para que convertida en anuncio le reditúe aplausos y beneficio personal. Eso es lo que está pensando un burócrata, un funcionario, un hombre de política mexicano, con ese, bueno, el arte de la política en México es el arte de convertir las ideas en spots. Pues ya dijo Cecilia, decía, el arte de la política en México es el arte de convertir las ideas en spots publicitarios. Eso es. Y el presidente de la República que vino aquí y que ahí me dice alguien, oye, ya elogiaste a Calderón, y el otro me dicen, oye, eres publicista de Andrés Manuel. Ninguna de las dos cosas. Quiero demostrar por qué. Si alguno lo piensa, sí, está en todo su pinche derecho de pensarlo, pero de todas maneras, yo solamente dije que sobre la última Definición. ¿Qué quiero decir con esto? Que se define a sí mismo. Si Calderón, antes de dar su informe, el cual utilizó una palabra que a sí mismo es suicida, si yo digo, en este, ¿cómo voy a decir? En este llamado a mi programa televisivo, lo que sea, tengo llamado, me voy a maquillar para el programa, estoy hablando de las cosas de la televisión. La idea es secundaria, lo que importa es el programa y la escenografía. Pero cuando Calderón habla de cual dirigirse al país, él lo toma como propaganda, está degradando su calidad de presidente de la República y está comparándose, se está haciendo paralelo a López Dóriga, a Ciro Gómez Leyva, a la señora esta, Denise Merkel, o como se llame, y a todos ellos. Él está haciendo un acto, porque ya se me prohíbe hacer propaganda. Es decir, que también la Constitución está dándole el espaldarazo, o sea, está reconociendo a la televisión. Porque el hecho que un político no pueda decir lo que piense en estos días indica que lo que piensa un político siempre se convierte en un acto propagandístico. Por eso la Constitución sabiamente le dice, no hables. Es ya conoce la calidad de la tela. Cuando habla un político, se autoelogia. Entonces hay que comenzar por hacerlo todo. Si un político cuando habla se autoelogia, la Constitución dice, no hables. Yo diría, no, edúcalo. Hazle ver los valores. ¿Por qué me van a coartar mi libertad de expresión? Pues que es que eres un pinche propagandista de ti mismo. Y por eso te lo voy a prohibir. Pues mejor edúcame. Haz que mis valores sean otros y que en vez de hablar de que soy a todo dar, tenga yo como obsesión el hecho de tener ideas para la salvación del pueblo, para la ayuda al pueblo, para la mejoría de mi pobre gente, para ayudar a la pobre 50% de jodidos que lo único que están buscando es largarse del país. Pero como eso no es un valor para los políticos, les prohíben hablar. Fíjense lo que esto significa. Como siempre que hablas, la riegas, te prohíbo que hablas en este tiempo. ¿Por qué? Porque le estás quitando personalidad al que va a venir. Es el tejido social, no, es el tejido de una serie de mentiras pavorosas. Fíjense todo lo que significa. Te prohíbo que hables porque solo te elogias. Bueno, uno ya queda como dictador. El otro queda como un vanidoso, solo te elogias. Para que no le quites personalidad a uno que viene. Pero no se cuidan ni de la verdadera y auténtica personalidad del que viene, ni de sus ideas, ni de las ideas del que está. Y además, ya saben que el que está es muy vanidoso, por eso se le prohíbe hacerse propaganda, porque siempre que habla se hace una propaganda. Y se tolera la televisión como la acariciadora, la impulsadora, el vector, el acueducto, el oleoducto, el tierroducto, por donde pasa todo eso, que es un masacote de irrealidades en los que estamos inmersos. Por eso a nuestro país hay que rehacerlo. Necesitamos no un cambio. Cambio es una palabra muy tenue que no significa nada. Necesitamos una transformación, una metamorfosis. Búscale por ahí, metamorfosis es cambiar de formas totales, pero la forma es fondo en política. Cambiarlo todo y hacer que el político cuando hable sepa hablar de otra cosa que de sí mismo, para que el político entienda, comprenda que va a salvar a México si es que tiene ideas necesarias para la salvación de México y las aplica con honradez, porque si tiene las ideas, las convierte en anuncios, eso ya se llama corrupción. Y obviamente no va a salvar a México, porque la finalidad no es la salvación del país, sino es la consolidación de su personalidad, que es lo que la televisión hace, consolidar la personalidad de alguien para que si no tiene el poder, lo consiga, y si ya lo consiguió, perdure. ¿Está claro, mi querida Ana Lilia? Sí, metamorfosis es un proceso por el cual un objeto o entidad cambia de forma, equivale a grandes rasgos a la raíz latina que ha dado transformación en las lenguas romances, pero ese cambio radical, yo no lo escucho en ninguno de los candidatos, no sé usted. No, ninguno de ellos lo tiene, pero el término no. Pero la esencia de una transformación y de una regeneración, voy a echar un cafecito, regenerar el tejido muerto es darle energía, regenerar, volver a generar el tejido podrido o cadavérico o algo que tiene que ver con lo que se murió, hay que regenerarlo. Esa es una tesis que no manejan a ellos. Por ejemplo, vamos a ver, el señor licenciado Enrique Peña Nieto, la señora licenciada Josefina Vázquez Mota y el señor Cuadri, tampoco Krill cuando era candidato, tampoco no me acuerdo quién más que pretendía, no manejan dos o tres aspectos que fundamentalmente, y debo decirlo, en este programa se han manejado hace mucho tiempo, que es la educación y la cultura sociopolítica del pueblo para que pueda saber a quién escoger. Desde un principio decíamos que la televisión en México ha hecho que la juventud se sienta orgullosa de su ignorancia. Y siendo esto así, es imposible que luzca, que florezca, que la democracia crezca. La democracia no es el producto de 2 millones, de 20 millones de spots. La democracia se puede leer en cualquier fábula, porque desde las fábulas los animales eligen al mejor. Ya les leí el otro día la fábula esa. Pero si el pueblo no tiene la posibilidad, y si a esto hay 20 millones de voces o de impactos que le dicen a su cerebro, vota por fulano, a la ignorancia natural que tenemos los mexicanos se une el golpeteo publicitario. De manera que el trending topic, o como se llame, de que lo que les decía al principio, de las 5:30 de la mañana a las 12 de la noche, la noticia es las peripecias de las votaciones, el desmayo de doña Vázquez Mota, la consolidación del tercer lugar de Andrés Manuel, porque eso todos los locutores mercantiles es su conclusión, y el triunfo de Peña Nieto. ¿Ustedes piensan que es democrático el hecho de que haya fanáticos, no sé cómo llamarles, seguidores de Peña Nieto, que se pongan un casco de plástico en la cabeza con un copete, negro, así es un casco? Es como un gorro, pero un gorro, se ve de plástico, ¿verdad? No es de cartón, o será de cartón. Yo no sé, pero se ponen algo así para que su peinado parezca el de Peña Nieto. La técnica es publicitaria. La técnica es futbolística. ¿Qué diferencia hay entre el que se pone un casco de plástico digo de lo de cualquier candidato, si lo hubiera, si se pone en ese gorro y ese gorro tiene acentuado el volumen de su copete negro, negro, negro, negro, es exactamente como el mexicano que se pone un enorme sombrero de 1.20 de diámetro con un cono arriba de colores, se pinta los colores de la bandera mexicana en sus abundantes y totonacos cachetes y se va al estadio a gritar porque quiere mucho a su selección. Claro que los propietarios del equipo, al ver un estadio así, se frotan las manos. Que gane quien gane, me vale gorro, ya llenaron los estadios, es mi negocio, dirá el dueño del equipo. ¿Es deporte eso? No, eso no es deporte. ¿Es afición? Lo dudo. Eso es manipulación. Porque otra cosa es que juegue México y yo me emocione, y otra cosa es que disculpe las marrullerías que hay en el fútbol. Son cosas diferentes. Vamos a ver en la política. ¿Es ideológico? ¿Es nacido de un sentimiento de afecto por Peña Nieto? El hecho de que yo me ponga un copetito como él, negro, con una técnica televisiva, propagandística, corriente, como si fuera yo al estadio, me perdonan, pero eso no es democracia. Eso no tiene que ver. Es tan obnubilado, tan seguidor soy de la ideología de Peña Nieto. Me gusta tanto la filosofía que tienen sus discursos, que yo, llevado por ese afecto que ha despertado su personalidad, me pongo un copete para parecerme a él. Pues digo, me da un poquito de grima, asco, no sé, grima, no, repudio. ¿Cómo puede ser que seamos tan imbéciles? Conste y sépase que no estoy hablando ni haciendo ningún spot en contra de Peña Nieto, obviamente a favor tampoco. Yo creo que si tuviese un poco de mesura para visualizar todo esto, diría, pero por favor, saquen esos babosos idiotas ahí. ¿Cómo va a ser que sea un gimmick, un gancho publicitario el que pongan algo así, nacido? Es decir, ¿qué quiere un imbécil que se pone un casquete con su copetito negro de plástico? ¿Qué quiere decir? Fíjense ustedes qué arraigada está la filosofía, la personalidad, el impacto tan fuerte de Peña Nieto, que ya ha trascendido y que todo el pueblo arrebatado y arremolinado se quiere parecer a él y se pone su casquete. En la ingenuidad y en el humor popular, tan lleno de ternura y de encanto y de gracia, se ponen un casquete de Peña Nieto y son sus seguidores, son sus fans, forman parte de su porra, la futbolización de la democracia. Señor Valdés, director del IFE, ¿es válido lo que digo o no? Quizá estoy en una tontería, quizá por viejo o por patológicamente traumado, o digo, no sé, estoy yo loco, es posible, y acepto de antemano que alguien me tache de tal. Pero caracho, yo lo veo un poco extraño. A mí no, como que me da pereza. Y luego vamos a hacer la ola, si quieren, y luego vamos a hacer una manifestación con sombrero grandote, y los que sean de Josefina, que vengan con una pelota de hule a hacer ejercicio, porque ella hace ejercicio con la pelota, y los otros que traigan un pescado del peje. Total, y esa manifestación de zombies que arreglaron el otro día, es que todo se confunde: la manifestación de zombie, el gran festival internacional H. Espirito, los triunfadores de la parodia, ¿cómo se llama?, los imitadores de la televisión, el niño de María Elena de Montijo, el terrier de María Elena de Montijo y de Ninel Conde, los niños concursando, el copete de Peña Nieto en sus seguidores. Un masacote que me hace pensar en aquel poema de López Velarde, creo, que decía, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Qué lindo hubiera sido. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, la novia, ¿verdad? Uh-huh. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Es decir, el pueblo siempre engañado e imbécil. El hombre y la mujer, y en medio de nosotros la televisión como un dios, porque a la base de todo el mecanismo de pensamiento nacional, de democracia nacional, de política nacional, quien ha regido todo ha sido el mecanismo propio de la televisión. Ahí sí estaría yo muy dispuesto, en el hipotético caso de que se tomara en cuenta, de decir a alguien, oye, no pienso como tú, puta, todo darle, ojalá, ¿cuánto daría yo porque me demostraras que no es así? Pues me gustaría discrepar, pero no hay manera, señor Saldaña. Es perfectamente claro que nuestro pueblo está muy atrás de lo que necesita, en su conciencia de lo que está ocurriendo. Muy bien. Hoy voy a decirles a ustedes, porque es Jueves Santo, ¿verdad? Hoy es Jueves Santo y aquí trabajando. Yo no sé si tú lo tomas como un trabajo, yo no. Bueno, es que yo tengo que trabajar más tarde. Tú sí trabajas. No, apúrate para que vivas sin trabajar como yo. Ya quiero decir, no, bueno, hago un paréntesis, no es adorno ni nada. He hecho todo en mi vida de una manera mañosísima para que yo no sepa lo que es trabajar. Trabajar, el hecho de tener que hacer cosas para ganarse la vida, nunca me gustó. Pero lo que sí me gustó es hacer cosas que me gusten, y en algunas épocas de mi vida, por ellas me han pagado. Ah, bueno. En algunas otras cosas de mi vida las he tenido que hacer gratis, 14 años gratis en la radio en México, en la radio mercantil, pues es una demostración de que me gustaba tanto y era una patología vanidosa de mi parte que lo hacía sin cobrar, aunque la empresa cobraba los anuncios por mí. Pero bueno, no le gustó, me corrió y se acabó. Ahí sí coincido, porque sí, yo también he tenido la fortuna de trabajar, de hacer lo que me gusta y que me paguen. Bueno, qué barbaridad. Bueno, entonces resulta, para demostrar que muchas de las cosas de México las toma el concepto, la ideología, ya no quiero hablar ni de Canal 13, ni del Canal 22, ni del 11, ni de el Canal de las Estrellas, ni nada, no. Hay un concepto que es el concepto de la televicracia, es decir, hagámoslo todo, si no está Televisa, no inauguro, decía Fox. Eso habla un poco de cómo vamos a inaugurar esto, pero si todavía no lo terminamos, hagamos la inauguración para la televisión y luego vemos. Es el criterio de muchas gentes, y esto se ve mucho en la casa presidencial, desde luego. Y hagámoslo en el tiempo y forma que nos lo permiten, porque si no después van a decir que es propaganda mía. Bueno, eso lo estamos viendo en la actualidad. Pero hay algo, por ejemplo, ustedes consideran que el éxito de la llegada del Papa, Ratzinger, hubiera sido tan grande como se dice que lo fue. Que a mí no me lo pareció. Pero es otra cosa. Si no, ¿piensan que hubiera sido así de exitoso si no hubiera habido televisión? El recuerdo que me queda de Ratzinger es su figura, el avión, el recibimiento de Calderón agachándose a recibirlo, y un montón nuevamente de chicas fanáticas que le hacían una porra de chiquitibuna la bimbomba, el papa, ra, ra, ra, y el papa con su sombrero, conmovido evidentemente ante tales muestras de idiota fanatismo. Dije idiota fanatismo, dije, ¿verdad? Sí, corrijo, de fanatismo. Sí, sí. No. Nada más. Pues yo creo que no, mire, señor Saldaña, cuando en la televisión empezaron a hacer la promoción, era, pues nada más ir a la sensiblería. La verdad, este papa no levanta pasiones. Así lo decían incluso las gentes que organizan viajes. Espérame. Decían, no lleno los camiones. No, no llenó los camiones. Y de aquí de Jalapa fueron y el camión se fue medio vacío o medio lleno, como el estadio de Vázquez Mota. No llenó los... Eso es lo de menos. El hecho de que haya tenido, de que haya levantado multitudes, es ponernos en su tesitura y en su línea de ver si llenó el estadio o no llenó el estadio. La intención estaba. El movimiento de carácter publicitario, de carácter promocional, de carácter de mercadotecnia, la utilización de la Virgen de Guadalupe como elemento de venta, de mercantilización, con Virgencita, wow, ¿qué más dice? Virgencita, dame un novio, please. Toda esa abyecta inclinación de la Iglesia hacia la mercadotecnia, aunque el cardenal se voltee, como dicen en Jalapa, y ponga la cabeza para atrás y se haga tonto y no se dé cuenta, porque ellos están muy por arriba de todo eso. No, no, no, no, no. Es la Iglesia quien los permite, y si lo permite, lo hace. Si no lo condena, lo propicia. Apúntale. Si la Iglesia no condena eso, apoya. Eso desde luego. Biotram, la venta de los valores tradicionales de la cultura y de la religión y de la creencia de México, vendidos a empresas extranjeras. Las muñequitas de la Virgen de Guadalupe, la mercantilización de la llegada del Papa, el llenar, el tener patrocinadores para el Papa. Yo tengo una foto excepcional donde está el Papa Juan 20, ¿qué? 22 era, Juan Pablo II. Sí. Y de un lado el anuncio de Coca-Cola y de otro lado el de un banco. No me acuerdo si era Bancomer o Banamex. Pero dense cuenta lo que significa Jesucristo. Verdaderamente en la custodia, custodiado en medio de una especie de pantalla. Del lado derecho de la pantalla, el banco y Coca-Cola. Y luego en las papas, para papas, la figura de Juan Pablo II, Sabritas. ¿Qué hubiera pensado mi abuelita? No es bajar mucho, señor cardenal de banderilla, o padre de banderilla, o quien sea, Hipólito, se llama el de Jalapa, ¿verdad? Hipólito, llegó al baile. No, no, esa es canción, el obispo aquí, que no conozco, hermano. Entonces, también la televisión se apropió de Jesús. ¿Saben ustedes dónde la televisión se apropió de Jesucristo? En Iztapalapa, en México. A todos mis amigos que están allá en Estados Unidos, a todos los del sur, tengo que decirles lo que es Iztapalapa. Al sur de la Ciudad de México hay una delegación donde hay, no sé, ojalá me lo dijeran alguien en el público, pero debe haber por lo menos unos 4 millones o 3 millones de de Distrito Federalenses, tendría yo que decir, viven en Iztapalapa. No sabes tú cuánta gente hay en Iztapalapa. Ana Lilia. Pues entiendo que es la delegación más grande, déjeme. No, creo que es una delegación muy grande. Es la más grande. Es una delegación donde hay mucho delito, donde es conflictiva, obviamente pobre. Hay el Cerro de la Estrella, que es un cerro muy reconocido tradicionalmente, seguramente que tenía que ver mucho con los habitantes del Valle de México de la antigüedad, y está al sur de la Ciudad de México. Yo paso mucho por ahí porque salir de allá de México hacia Veracruz, muchas veces pasamos por Iztapalapa y me doy cuenta de la dimensión humana de que eso significa. Es todo un hormiguero, es todo un lugar donde hay venta de todo, se vende todo, se compra todo, se trafica todo, deshuesaderos, coches. Es un armazón intrincada de sentimientos palpitantes donde hay todo. Por ahí debe estar Xochimilco, debe ser por ahí alrededor, el Lago de México. En fin, es vital, es vital, no es limpio, vibrante, palpitante y angustioso. Pues Iztapalapa tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Seguramente la regioncita de ahí, pero yo pienso que en fin, el área es muy grande. Pues la ahí se celebra la Pasión de Cristo. Y la Pasión de Cristo implica o indica que se hacen todas las ceremonias de lo que conocemos como la Pasión de Cristo. Yo escribí hace tiempo algo. Ustedes no piensen ni que es verso, ni que es literario. Nomás fíjense en las palabras que voy diciendo. E imagínense Iztapalapa y el drama de Cristo y la Pasión. Cada año la tengo que cambiarle algunos versitos según lo que está ya pasando, pero ya me la, como les voy a decir a ustedes, ya sé, y ustedes van a entender muy claramente todo lo que significa. No le piensen mucho, sino solamente el lo digo porque hay muchas personas que dicen, uy, no, y si es un poema, no le vamos a entender, y que la madre, no, esto no es un poema, este es como un reportaje de lo que yo vi cuando era joven e iba a Iztapalapa a ver ese masacote de gente tan extraño, celebrando, no, doliéndose, no, llorando con Cristo, óiganle nomás. Pero si hasta el aire como que me duele en Iztapalapa, duele el aire al respirar. El llanto de un niño que tiene hambre, pues parecía el rugido de un volcán enorme, y años de incienso, cohetes, campanadas, todo un desmadre. Eso era Iztapalapa, eso era lo que era Iztapalapa, un verdadero desmadre. Todo desquebrajado, polvaredas. Me decía yo, como que tengo que llorar, como que tengo que arrepentirme de algo. Iztapalapa está situada al sur de todos los dolores, a un lado de todas las ignominias, y para decirlo claro, como que en el corazón de algo que agoniza. María, la Santa Virgen María, es una empleada del Seguro Social. Cleofas, que en la vida real es secretaria, está cerca de Jesús. Magdalena, obvio, es empleada del salón de masajes y de belleza. Cristo es un deportista. Uf, oh, bruto, no fuma. Y Judas Iscariote es chofer, cafre, todo un folclor. Hay moles, buñuelos, caldos, condimentos coloridos y máscaras del santo y máscaras de super barrio. Todo eso. es Iztapalapa. Hay en millones de ojos una lágrima sola. Una lágrima que es como un arroyo de adentro. A este respecto, el Cristo se dice que fue un complot entre todos. No fue que lo asesinaron. Nunca se sabe en México cuando es complot o cuando asesinan a alguien, ¿verdad? El Cerro de la Estrella es como el Calvario, como el Gólgota. Es un monumento de cáscaras de olvido. Es de barro, cieno y perros, perros filosóficos que pasan pensando. Todo eso había por fuera, pero por dentro, joder, la cosa estaba peor. Puede ser que Jesús haya pasado por aquí, pero Dios, nunca pasó, que va. En la Semana Santa de Iztapalapa se da cita todo el cansancio de la ciudad, todo el polvo del Valle del Anáhuac. 18, 20 millones de peregrinos se les llama, respetable público, así le dicen en el box. La afición, así le dicen en los toros. Auditorio del país, eso es en la tele. Y para los que diseñan la política, las grandes masas del pueblo mexicano, la base, todos estaban ahí. Por cierto, a Cristo no lo confundieron. Fue una muerte premeditada. Se manejó la tesis periodística y de la televisión que Cristo se había suicidado. Ya se investigó y no es cierto. Iztapalapa es el centro del dolor de todo el país por unas horas. Cámaras, periodistas, edecanes, patrullas, policías, a la orden, mi comandante. Tlacoyos, barbas negras, melenas de estropajo, engrudo, pegamento, anuncios. Sacrificio innecesario. Bueno, es que hay montañas de esperanza y fe. Nos puede faltar todo, pero aquí lo que abunda, puta madre, es la fe. Fe tenemos de a madres. Las cruces caminan hacia el alma, pero se atoran al entrar. Cristo duele, pero el de Iztapalapa me duele más. Llora el país, no solo Iztapalapa. Llora el país crucificado en serio y sin rodeos, arrastrando su cruz de siglos de impotencias, orgulloso de su ignorancia, el país de nudo en la garganta, triste y seca, mirando la televisión. Fueron a Iztapalapa a ver morir a Cristo multitudes de otros Cristos tambaleantes como niños recién perdidos en el supermercado monstruoso de la patria. El Cristo de Iztapalapa ya es actor. Si es obediente y se porta bien y acude a los llamados, podrá hacer una telenovela. Fíjense ustedes a dónde ha llegado Cristo. Jodidos los demás. Esos no van a tener telenovela. El Cristo de Iztapalapa va a ser aplaudido. Ya la televisión lo convirtió en una estrella. Un político, pues. Dice el script: Cristo ve cámara 2. Lentamente expira. Antes de morir, grita, sube música. Sube música y entra un bloque de comerciales. Hay otros que también sufren vía crucis, caminos de desgracia, de azotes y de muerte. Van en el camino de su calvario. van en un monstruo de acero. Van en el tren hacia el norte. Montados sobre el tren o en sus entrañas, derramando lágrimas de hambre, de dolor y sobre todo de incertidumbre, ¿qué irá a hacer de mí? Vamos en el camino en busca de un cielo esplendoroso que se llama Estados Unidos. Pero los perros ladran, las metralletas amenazan en el recodo de cada camino y en las curvas de este ferrocarril de muerte que acecha, con su dentadura macabra, llena de burocracia y de mentira. Somos los cristos que caminamos en busca de la gloria. Para nosotros la gloria es tener trabajo. El cielo. Buscar el cielo. ¿Y qué es el cielo? Es un pedazo de pan. Aunque nos azoten y nos llenen de desprecios. Vamos al norte. Venimos de los países de la tristeza y la ignominia. Emigramos de una desgracia para encontrar quizá otra. Emigramos de los fangos de la corrupción para encontrar las traicioneras aguas del desprecio. Si logramos evadir la muerte, vamos a Estados Unidos. Sí, llevamos una cruz y un nudo en la garganta. Llevamos una muerte adentro. Vamos a Dallas, a Houston, a California, a Los Ángeles, a San Francisco, a los desiertos de la incertidumbre. Caminamos bajo el peso ensordecedor de cruces formadas de metralleta y maldición en medio de horizontes traicioneros. Todos somos de abajo. Respiramos hondo, polvo con espinas, como todos los Viernes Santos, como todo lo que pasa al sur de la ciudad, en Iztapalapa, tan cerca de un Dios, pero un Dios agonizante, tan lejos de algún arroyo pequeño de agua clara y transparente, para que podamos pasear como niños, amorosamente, qué deseos tan grandes, de la mano de mamá y papá. Muy bien, mi querida Ana Lilia, pues eso fue lo que escribí hace años, que todavía funciona, fíjate. Muy hermoso, señor Saldaña, muy conmovedor, y sobre todo nos deja una reflexión muy profunda de lo que pasa en nuestro México. Es impresionante la voluntad colectiva organizada en los barrios, en las mayordomías, en las organizaciones sociales para la realización de esa representación, ¿no? Sí, el sentimiento popular nunca debemos dudar de él, pero hay quien convierte en nicho de mercado. Exacto. Todos los sentimientos de México. Iztapalapa, en esencia, como lo puede ser la fiesta de Tlacotalpan, para los que conozcan y sean de Veracruz, son cosas muy nobles y muy bellas. Pero la religión, el cura se voltea para el otro lado y deja que haya los desmadres más grandes del mundo. Por ejemplo, aquí, matar toros que no son de lidia, emborrachar a todo un pueblo con alcohol, no aguardiente de caña, alcohol. Vender que todas las compañías alcoholeras hagan su agosto ahí, que los municipios o funcionarios tengan grandes cantidades de dinero, pero el que sale jodido es el pueblo. Se emborrachan, pueden ser heridos. ¿Qué beneficio pueden tener de emborracharse 8 días? Eso no es fiesta, es suicidio. Así es. Y a mí me entristece tanto ver ese fanatismo. Pero no se divierten. Es un proceso de matarse a sí mismo. Tú te metes un vaso donde la mitad es una mezcla de alcohol de 96, de etanol, esa madre. Yo creo que mezclado un poco con aguardiente de caña, que ese no te mataría, solo te emborracha. Pero al segundo de esos, has perdido la razón. Y no es que a mí no me guste el vino. Me encanta tomarme una copa de buen vino, pero así son 8 días. Y luego le sueltas un toro y claro, ya borracho, así, perdida la razón, le entra al toro. Y hay heridos. Y ha habido muertos. Y el toro también lo matan. Y el cura se hace pendejo. Perdonando la vulgaridad, pero me da mucho coraje que cuando entrevistan a un cura en festividades de esa naturaleza, ponenlo sobre las bendiciones de Dios nuestro Señor y el Espíritu y la fe. Eso no es fe, es un suicidio fanático. Uh-huh. Ah, bueno, pues igual en Iztapalapa llega la televisión, llega Regularais a filmar, el cura y todos los que, claro, va 1 millón de gentes a ver que alguien lo van a crucificar, que van a actuar los señores de ahí. Fui de los primeros que transmitió esas cosas, pero como ya estaba dada a Televisa, a Telesistema Mexicano, Iztapalapa es como la exclusiva de ellos. Sí. Entonces, hay otro que es Candelaria de los Patos, que hacen lo mismo, solo que sin publicidad. Entonces, me acuerdo que en alguna ocasión, y claro, ahora comprendo por qué no me aceptan en la televisión, yo convencía a los cuates de ahí a que hiciéramos Cristos diferentes. Una vez hicimos toda esta ceremonia en el edificio enorme que está en Insurgentes, que se llama el World Trade Center. Había una montaña de desperdicios, pero enorme, no lo puedes imaginar. Y entonces, ahí como en los desechos de la gran ciudad, todo caído, palos, cemento, varillas, era un panorama asquerosamente abigarrado de inutilidades de la construcción. Ahí hicimos la crucifixión de Cristo, que por cierto, a las 3 de la tarde hubo una tormenta y nos dio miedo. Esa fue una vez. Otra, en Candelaria de los Patos, que así se llama el ranchito, convencí al Cristo para que llegara en bicicleta con su guitarra para cantar canciones de protesta. Y llegaban los policiales, los judiciales, que eran temidos, con su sombrero borceguí, su corbata y un saco cruzado, y lo agarraron a madrazos, pero en serio. En serio. Le digo, párale la cara, no le pegues. No, pues así, para que se sepa, hijo, quién sabe qué. Los policiales se agarraron a Cristo, que pasaba por unos arroyos de agua sucia, y en su motocicleta, porque Cristo llegó en motocicleta y empezó a cantar, y llegaron los judiciales. Y lo crucificamos en una cruz, y la cruz estaba tapizada de puro oficio de comisaría, y ahí hacía yo la explicación de que era el calvario que cada ciudadano pasa al enfrentarse con la burocracia. Y así hacíamos, ¿no? Yo, creativo. La Magdalena iba vestido de lo que se dice que era, de una trabajadora de la banqueta. De tacón dorado. ¿Eh? De tacón dorado. Sí, de tacón dorado y tal, y a pesar de todo quería Cristo. Bueno, yo no sé si, claro que era emocionalmente muy revelador, muy crítico, y ahí pues se hacían tontos y a veces no me decían nada, pero no les gustaba evidentemente. ¿Y qué opina usted de que la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue declarada patrimonio cultural e intangible de la Ciudad de México? Dicen las autoridades que es el primer paso para que se reconozca también ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pues vale madre, porque también Tlacotalpan, que es uno de nuestras máximas glorias, pueblo bellísimo, verdaderamente, arquitectónicamente, con una cultura popular excepcional, con una musicalidad extraordinaria, también es patrimonio de la autoridad, patrimonio de la humanidad. Pero está mejor dicho de la autoridad, ¿no? Porque de esa manera explotan comercialmente el evento. Por eso es un nicho de mercado. Sí. Si llega la televisión, en Iztapalapa llega la televisión. Claro que la televisión es la que norma el criterio, la que hace los ensayos. Es decir, el espíritu de ellos, esas cosas no las hubiera si no llegase la televisión. Sin haber televisión, tendrían otra dimensión. Cumplirían quizá más su cometido. Ahora todos, si no llega la televisión, no crucifican a Cristo, te lo juro en serio. Si por una desgracia se pudre el camión de la televisión el Viernes Santo, no hay crucifixión, y no lo hacen. Entonces, la televisión futboliza. Y si ustedes me dicen, no, es que tú tienes una patología, tú estás enfermo, pero si es bueno, enfermo o no enfermo, díganme si es una mentira. Entonces, lo que yo estoy en contra es que las cosas más nobles y grandes de nosotros los toma la televisión y los convierte en spot publicitario. Por ejemplo, el caso de los tarahumaras, seguramente que no se ha arreglado, pero sí se han utilizado los tarahumaras para hacer una gran promoción publicitaria para el bien hacer de gobernadores, secretarios, presidentes, lo que tú gustes y mandes. Pero los tarahumaras siguen, los tarahumaras deben seguir igual de jodidos. Así es. Pues mire, 10:59 en este Jueves Santo. Y pues, ¿qué le parece si agradecemos? Adelante, Ana Lilia, si eres tan amable, adelante. Sí, pues estamos muy agradecidos y mandamos un muy cordial saludo a los auditorios de Radio AMLO TV, notipoemas.com, de Radio La Nueva República, de Al Calor Político, de Radio Poder Ciudadano, de La Gaceta.org, de Ciudadanos.com, de Open Magazine Info, de JóvenesConorona.org, La Revoltosa de FBlogspot.com, La Fatria es Primero Blogspot.com, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, ElSantuario.org, RadioEnSintonía.com en México, y bueno, de México para el mundo, también más allá de nuestras fronteras, nos escuchan en Red Puente Sur, en Venezuela también, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM, en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen, en Montevideo, en Radio Amanecer con su red de 7 estaciones, Radio Es FM en Eva Helvecia, en Colonia Uruguay, en Ecuador en Radio Supercar, Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras en Radio Hualcho en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, en Palma de Mallorca, España, estamos en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM, y a partir del próximo lunes estaremos en Estados Unidos, en Los Ángeles, en KPFK.org, Radio Pacífica. Y bueno, pues esto es todo, señor Saldaña. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia. Debo decirte que mañana sí vamos a tener que ir a la iglesia y que ustedes cumplan con sus actividades. Y que si te parece bien, repetimos el programa de hoy, de manera que inclusive la parte del poema que a algunas personas les puede interesar, pues les avisamos para que lo copien, ¿ok? Claro que sí, señor Saldaña. Si nos lo manda, lo posteamos en la web de Radio La Nueva República. Y a todos nos vemos el lunes. Mucho gusto saludarte, ¿eh? Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.